Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-político. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Lunes 11 de junio, programa número 16 de Esperando el Derrame. Y bueno, estamos acá en el micrófono, Mariano Félix, Sebastián Fajardo, y le damos la bienvenida a Cintia Centurión después de su recorrida por Perú, ¿no? Sí, y un viaje, decíamos hoy con Mariano, el viaje, el rasca, digamos, el viaje pobre, el viaje que se hace con el pollo, la gallina, con el chancho, que se hace por las rutas del interior en Bolivia. Muy movilizada América Latina. Lo bueno de salir cada tanto a pispear es que uno en Argentina, entre tanto ajuste, macrismo, derecha y demás, dice, ay, qué lindo poder fugarse a, no hay dónde fugarse. América Latina es un territorio hermano y está prendido fuego por todos lados. Todos los pueblos estamos dando nuestras luchas, cada cual en su lugar. Bueno, pero esa parte es buena. O sea, estar luchando, si no hay lucha, no hay nada. Entonces esa parte podemos decir que es un saldo positivo. Pero bueno, efectivamente, ¿no? Está, toda América Latina está como ahí en una batalla muy fuerte contra el avance de la derecha más reaccionaria. Y bueno, lo bueno es eso. ¿Y trajiste alguna experiencia? ¿Trajiste así como algo técnicas para, de algo como, para tomar? Técnicas de subsistencia. ¿Cómo hacer cortes de ruta en la alta montaña? Cosas así. Como lo más sorprendente de todo fue estando el Cusco día 24 de mayo, jueves, nos avisan el 23 y dicen, che, miren que mañana va a haber un paro, Porque estábamos que queríamos ir ahí al mercado de San Pedro a comprar maíz, a comprar algas, a comprar todo eso fresco que no se consigue en otros lugares. Dijimos, bueno, acostumbrados al paro de Argentina. Dijimos, bueno, joya, mañana aprovechamos, vamos. No, pero va a haber paro, ¿eh? Va a haber paro en Puno, va a haber paro en Cusco. Bueno, está bien, va a haber paro. Paro llamado a las 11 de la mañana. ¿Cuál es el motivo del paro? Bueno, por un decreto del Ejecutivo. De primeros días de mayo se había aumentado el impuesto selectivo al consumo, el ISC, que tenía un impacto del 3% de los combustibles en la región. Eso iba a implicar que los boletos de micro pudiesen aumentar más o menos 0,20 soles. Para que saquemos la cuenta, un sol son más o menos 8 pesos argentinos. Está barato el sol ya. Dijimos, 3% del aumento de combustible no puede ser mucho lío. Salimos efectivamente al otro día, la concentración llamada a las 11, nosotros salimos a las 9. Entre paseo va, paseo viene, llegamos al centro del mercado, que todos los mercados populares cerrados, los mercados populares son los que afectan, digamos, a todo lo que es el comercio, las zonas más básicas de comercio, digamos, no estamos hablando de grandes cadenas de distribución, de grandes mercados, nada. Y veíamos que toda la gente que estaba vendiendo en la calle estaba como avergonzada. Nos daba explicaciones, nos pedía disculpas, digamos. Muy consciente de que estaba saboteando una medida colectiva. Carrerismo consciente. Claro, y nosotros como diciendo, no, pero fíjese, lo que pasa es que necesitamos, que si no lo hacemos no sé qué. En un momento se escucha, a las 11 en punto, se empieza a escuchar una estampida. Y son las columnas de manifestantes que se venían concentrando y que se dispersan por todo Cusco para garantizar que se cierren todos los comercios. Desde las 11 del mediodía hasta las 6 de la tarde que duró el paro, una parálisis general de actividades garantizadas. no solamente por la convocatoria, sino porque el paro tiene una organización claro. que a su vez va a exigir al resto de los comerciantes. Y el resto de los comerciantes no cierra, digamos, maldiciendo, ¿no? Sino al contrario, cierra a conciencia, digamos. Cierra sabiendo que está en infracción, digamos, que el que está mal es él. Hoy chusmeaba un poco como para comparar. En Argentina, 15% de aumento de combustible en lo que va de 2018 nada más. Uh-huh. Y estamos acá, estamos. ¿Habemos paro? Todavía estamos esperando. Todavía estamos esperando. Bueno. Bueno. Buena experiencia. Exacto, exacto. Y ahora en un ratito vamos a hablar un poco de este paro que no termina de aparecer nunca, ¿no? ¿Quiénes más vinimos hoy al programa Esperando el Derrame? Está ahí en la operación Matías de Pascuale, en producción Natalia Campanella, y ahí también la vemos a Chana, que en un ratito va a venir acá a sostener y bancar la columna de género del programa. Bueno, y Andrea Rigoni, que no está, pero está haciendo... Nos mandó los artículos. Una producción... Y bueno, laburó más que si hubiera venido. Claro, bueno, está bien, hizo una tarea importante, así que le mandamos un saludo a Andrea. Las vías de comunicación de este benemérito programa y radio comunitarias, 221-670-5190, ese es el que tiene WhatsApp y todas esas cosas. Y después pueden llamar al 451-6917, que es el teléfono fijo de la radio. Todavía existe el teléfono fijo, la Radio Nauta tiene el último teléfono fijo del mundo. No, perdón, lo usan mucho los jubilados. Yo tengo amigos en el barrio, jubilados, amigas, y a pleno con él. Y lo usamos mucho los que tenemos más de 40. Claro, para llamarlo sí. Pueden comunicarse a esta radio también por Facebook, que tiene Radio Nauta, Twitter Radio Nauta FM, Instagram Radio Nauta 106.3.3, Radio Nauta FM @gmail es el correo electrónico, y radionauta.com.ar la página web. Ahí nos pueden escuchar en vivo, pueden escuchar programas viejos, pueden escuchar otros programas, y lo pueden hacer simultáneamente, lo cual... puede ser, no sé si es bueno, pero bueno, lo pueden hacer a la vez. Y bueno, y pueden encontrarnos a nosotros y nosotras en el Facebook, buscando Esperando el Derrame. Tiene que aparecer la página web de Facebook de este programa. Perdón, dentro de nuestra lógica, estaríamos a punto de que se produzca ese derrame masivo de riquezas, ¿no? Con el acuerdo. ¿Vamos a avanzar en eso en el resto del programa? Estamos cerca ya. Estamos cerca. Ahora hablamos de eso. ¿Hay que comprarle back o hay que poner la plata a plazo fijo? Esa fue la pregunta de Cintia, que acaba de caer al país. La del derrame. Y está preocupada por eso, a ver si el derrame del Fondo Monetario, del acuerdo con el fondo, llega por algún lado. Levacs no podés comprar si no compraste antes. Parece que la cosa sí, se cortó, negocio se cortó. Pero podés ir a los que compraron Levacs, le das unos pesos, no te dan todo, pero bueno, ahí entras en el juego y la bicicleta. Podés ser parte de esa forma. Puedo ser cómplice de un garca todavía. Claro, todavía tenés tiempo de entrar en ese camino de perdición, que bueno, algunos van entrando de a poquito. Así que sí, hablando de garcas. ¿De quién vamos a hablar? Saquemos la lista, hablando de garcas. A ver, ¿de quién me quieres hablar? El triunvirato de la CGT, hablando de garcas. ¿Qué está pasando? El otro día, al final, se acordó, se dijeron que firmaron con el Fondo Monetario, se juntaron con el ministro, con ¿cómo se llama? Con Peña, que vino de Nueva York específicamente a hablar con ellos. Uh-huh. Bueno, que sí, que no. No hicieron nada. Dijeron, bueno, vamos a esperar al martes a ver qué propuesta nos hacen. Claro. A ver si hacemos paro nacional de una vez por todas. Uh-huh. Y hoy el gobierno ya anunció, bueno, la llave que destraba la posibilidad de que se produzca un paro nacional, claramente. No sé, capaz que me sorprenden estos muchachos. Sí, están desde el jueves en negociación. Mañana cerraría la negociación. Y sería, en caso de que se concrete este paro general, sería el tercer paro general que se le hace al gobierno de Mauricio Macri. Y bueno, básicamente el eje que están poniendo esta comisión negociadora es el rechazo al plan económico del gobierno nacional. Y Por lo que vienen comentando, están hablando de que posiblemente, porque parece que las negociaciones no van a buen puerto, tanto desde el gobierno como también desde el triunvirato de la CGT, están un poco planteando eso. Mañana veremos. Ojo, igual, ¿quién hablaste? ¿Quién te dio la data esa? ¿Con quién? ¿Con Smith? No, ¿con Dyer? No se sabe. La fuente no se revela, el periodismo no se revela, es la base. Pero lo que andan tirando ya es que puede llegar a haber un paro para la última semana de junio. Esto es lo que está diciendo el triunvirato de la CGT. A pesar de que hay una fuerte presión en este marco de negociación que estábamos comentando recién, desde las dos CTA, desde camioneros, desde otros sindicatos que son de la CGT también, para que el paro sea esta semana, tratando un poco de alguna manera condicionar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, porque imagínense, en el medio de una conversación, en una negociación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, de repente un paro general, como que de alguna manera condiciona y marca un poco la cancha. Pero bueno, evidentemente para el triunvirato, y esto creo que es parte de la negociación, que no sale a la luz, pero el tema de prolongar el paro ya, incluso empezado el Mundial de Fútbol, con la cabeza de muchos argentinos y argentinas en otro lado, no va a tener la repercusión que puede tener el día que empieza el Mundial, en el marco de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero un poco ese es el escenario que se vienen dando en estas negociaciones. Yo les voy a dar un changüí. Yo creo que están especulando con hacer el paro nacional el día que la Argentina quede eliminada del Mundial, y ese día explota todo, ese día estalla todo, pero están así como atentos. El día que eso ocurra, sacan el paro, el mismo momento. Así que bueno. Sí, o la negocian bien. Hay 5 puntos que están arriba de la mesa en esta negociación, un poco lo que vienen diciendo los medios. Uno es un pacto antidespido que están planteando. Pero eso ya se aprobó una vez, una ley antidespido. Me parece que este gobierno ya No, bueno, eso es parte del pasado que tenemos de este mismo gobierno. Es que, no sé si se acuerdan, hace un par de años, el gobierno hizo una. Macri hizo una conferencia de prensa con los empresarios, algunos sindicatos, donde habían firmado como un acta antidespidos. Bueno. No sirvió para nada en ese momento. Pero bueno, vuelven con esa arremetida, vuelve el triunvirato de la CGT. Evitar despidos y suspensiones en el sector público y privado por 6 meses. Ese sería. Seis meses, ah, bueno. Exactamente. Después, otro punto es el tema paritarias, o sea, reapertura de las paritarias cerradas y con cero limitaciones de lo que se puede llegar a acordar en estas nuevas paritarias. Y con esto incluimos también las paritarias que todavía están abiertas. Un tercer punto es el tema ganancias, fundamentalmente en la eliminación de ganancias en el aguinaldo de julio para un sector solamente de los de cuarta categoría, claro. Que sería un poco lo que se está negociando. Después otro punto muy importante y que hubo como alguna amague en estos días del gobierno de aflojar un poco es las deudas que tiene el gobierno nacional con las obras sociales de los sindicatos. Yo leí hoy en algún diario que ya estaba, eso ya estaba ahí, que ya estaba resuelto. El gobierno reconoce las deudas que tiene. En algunos casos, en algunos sindicatos, son de hasta más de 50 millones de pesos, por ejemplo. Son chiquitas esas deudas igual. La deuda externa son como 200 mil millones de dólares. Pero bueno, es una de las herramientas y llaves de negociación que ya hizo un guiño el gobierno nacional que podría llegar a resolverse. Y por último punto es el tema de la reforma laboral, que está un poco empantanada las negociaciones. Todavía lo que hay acordado es lo que está acordado hace ya varios meses. Es un poco el planteo de esta comisión negociadora de la CGT, es que el compromiso de que no exista modificación alguna sobre la actual ley de contrato de trabajo. Y hay algunos puntos que ahí están cediendo desde el gobierno nacional que de alguna manera no tienen peso relativo, no tienen peso específico como para que prospere la negociación. Pero bueno, mañana veremos. De todas formas, hay algunos sindicatos, otros sindicatos de la CGT, incluso también de la CTA, que vienen marcando la cacha. Independientemente de estas negociaciones, ya han lanzado fechas de paro. Sí, camioneros, ¿no? Lanzó el día de hoy, ya para este jueves ya confirmó que van a hacer paro. Ya están pidiendo, es más, un paro sectorial, pero bueno, que obviamente aporta a darle volumen al paro que ya las dos CTA... Bueno, dos tercios de la CTA, no sé cómo sería. Dos de las tres CTA han planteado para este día jueves. Y también la han planteado paro para este día jueves las y los docentes en toda la provincia, a nivel nacional, con la CETERA. Y después hay otro paro para el día viernes, ahí se mezclan docentes en provincia de Buenos Aires. También hay paro de la universidad, en universidades nacionales, docentes de universidades nacionales en todo el país el día viernes. Y para el día jueves, bueno, docentes de universidades nacionales también están adhiriendo. Así que bueno, se está ahí armando un combo que habrá que ver mañana a la tarde, tardecita, qué sucede. La otra vez la CGT iba a hacer una conferencia de prensa, después no hizo ninguna conferencia de prensa, sacaron un comunicado escueto diciendo, bueno, vamos a esperar. Habrá que ver cómo se cierra esto. Lo que me llama la atención es que el primer punto del pedido de la CGT es que la política económica cambie. Uh-huh. Y lo que ocurrió el jueves pasado es que la política económica está ratificada y acelerada porque firmaron el acuerdo con el fondo todavía tiene que aprobarlo, todavía hay una formalidad de 2-3 semanas eso se resuelve. Y a partir de ahí, digamos, lo que va a ocurrir seguro es la aceleración del proyecto, del programa de ajuste fiscal, de ajuste en el gasto público. Seguramente haya otras pautas ahí explícitas o explícitas que tengan que ver con la reforma laboral u otras. Sobre todo, digamos, el eje va a ser el ajuste fiscal, el ajuste en el gasto público, reducción en salarios, reducción en puestos de trabajo en el Estado. Y me parece que, no sé, digamos, si los 5 puntos de la CGT son o todos o ninguno, o el primero es más importante que el último, no está muy claro. Te veo con ganas de meterte en la comisión negociadora. Vos, yo Mariano. Tengo ganas de ir meterme, pero con una bomba y hacerlos volar a todos. Eso me parece que lo que necesitamos es eso. La radicalizada. Eso es lo que hay que traer de América Latina. Alguien que, viste, vos, en realidad del Medio Oriente, viste, eso que nos falta. Uno que se inmole. Le hacemos 10 monumentos, pero sí, ¿quién se anima? Sí, lo que pasa es que al día siguiente por cada uno que falta hay otros 3 que llegan. Yo me pregunto, pero, sí. No porque estemos hablando de garcas, ¿no? Pero yo me pregunto de qué se va a disfrazar Andrés Rodríguez de UPCN, que estaba leyendo ahí en la que aquel jueves se firmó un acuerdo a nivel nacional con el sector público donde estaba garantizado todo esto. ¿Qué va a hacer, no? Porque encuadrado dentro de la CGT... Mira, yo te digo de que se... Un día... De carnet. Firmó eso y al otro día se disfrazó de qué? De él mismo y fue a la reunión con el gobierno. Claro. Como si no hubiera firmado el día anterior. Como algo... si no hubiera aceptado cualquier cosa, ¿no? Ya. Es un chiste. Nos están haciendo señales de que nos tenemos que ir. No ir de esta radio, no ir de este programa, sino ir a un tema musical. Como para ir, bueno, ya quedó claro nuestra posición. Esta es la editorial del programa. Quedó claro qué queremos decir. Así que el gobierno, que no sé, que empiece a entender. Escuche este programa que es la voz del pueblo. Aguante la Movimiento Obrero Organizado. Exactamente, aguante. Vamos a ir a un tema musical. Daniel Higiénico, nombre raro, Blues Experience. Daniel Higiénico, Blues Experience. Un tema musical muy interesante. Capitalismo se llama. No quiero nada, no quiero más. Tú pon las reglas y déjame en paz. No quiero tu cielo en este infierno ideal. No quiero tu derroche, no quiero tu moral. Capitalismo, déjame en paz. Vivir contigo es todo un estrés. Te damos todo para verte crecer. Vas engordando a costa de la ansiedad. No quiero tu avaricia, no quiero tu moral. Capitalismo, déjame en paz. Tu prepotencia te perderá. Nunca te sacias, siempre quieres más. Un mandamiento difícil de asimilar. Vamos todos a ser ricos, vamos todos a triunfar. Capitalismo, déjame en paz. A vivir si no hay pobreza, ¿a quién vas a exprimir? Y si alguien se queja, le enseñas el arsenal. No quiero tu codicia, no quiero tu moral. Capitalismo, déjame en paz. Vivir contigo es todo un estrés. Te damos todo para verte crecer. Vas engordando a costa de la ansiedad. Tu avaricia, no quiero tu moral. Capitalismo, déjame en paz. mismo, déjame en paz. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. Esperando el derrame, miércoles a las 6 de la tarde. Mariano, qué lindo saquito que tenés, la verdad que... Viste, es así. A este programa hay que venir bien vestido, o bien vestida, porque si no, no te dejan entrar a la radio, me dijeron. Sí. Ha cambiado el código de vestimenta, viste, han puesto... Y desde que tunearon todo el estudio todo acá... Todo tan lindo, hay que venir, che, impresionante, ¿no? Increíble, entramos y parece como la radio top top de La Plata, pero con onda. Y sí, pero es la radio top top, nada más que ahora tiene más onda. Claro. Divino. Estamos ahí, bueno, creo que estamos en camino a tener una entrevista, pero no sé si la tenemos todavía, no veo. Dice Chana que no. No, no dice Chana que no. Ah, bueno, está bien. Es que tiene que ir y venir la comunicación hasta Chubut, es un montón. Es, con el frío que hace, aparte, viene con la ola polar arriba del viento, entonces se congela ahí las ondas sonoras, las ondas radiales y telefónicas se congelan, una está complicado. Rosca, ¿cuánto hará en Chubut ahora? ¿20 grados bajo cero? Espero que no, porque... Estás un poco exagerada. No, pará. Porque los compañeros, compañeras deben estar... Porque hoy que hacía 8 grados bajo cero en La Angostura, donde vacaciona nuestro presidente. Bueno, pero porque es medio pecho frío nuestro presidente. Es medio pecho frío nuestro presidente, ya lo sabemos. Casi podría jugar en la selección de Argentina. Un comentario muy poco mundialista, te digo. Pero bueno, es la verdad, digamos. La realidad es lo único que vale. Ya lo dijo un señor... que le decían general en algún momento. Hay que valorar ese tipo de frases célebres, ¿o no? ¿Vos qué decís? Te tiro un comentario en Perú, viste que está Gareca de director técnico argentino. Me pregunté a qué cree la mayoría de la gente que se debe la participación de Perú en el Mundial. Y es que no los deja chupar alcohol. Mirá vos. Frutillón del postre. Primicia deportiva. A los jugadores me no los deja chupar antes del partido. Hay un dato. Se pusieron las pilas, parece. Vos decís que Perú nunca llegó muy lejos en el Mundial porque tomaba alcohol antes de jugar. Vos decís, yo no creo que sea ese el dato. No sé. Sale campeón yo seguro. Yo lo que estoy diciendo es lo que dice la gente allá. Ah, está bien. Ah, bueno, lo que si dice el pueblo. Gente, no lo sé. Diría yo ni loca. Yo tengo una apreciación. ¿En el antidoping sale el alcohol? ¿Cómo sí, es la sí, sale como loco. Pero no sé si es ilegal. Porque si vas mamado, qué sé yo, no es que mejoras tu performance. Y tenés menos rendimiento, claro. Muchísimo menos. Lo que podés es colgar a un quebrarle la pata a un jugador, a un compañero, a un contrario, no sé. Eso es un riesgo. Parece que estamos conectados. ¿Estamos? Parece. Ahora, sí. Lo que es la tecnología y lo que es hacer estirar el tiempo. El bueno, tiempo flexible. Mariano, estamos comunicados con una compañera... trabajadora de salud de Chubut. Exactamente, estamos en comunicación telefónica con Andrea Leonet, que es activista de base delegada del Sindicato de Salud Pública. Hola, Andrea. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos por ahí? Bien, acá estamos Sebastián, Cintia y Mariano en el piso de Radio Nauta y bueno, nos comunicábamos contigo para un poco que nos comentaras. Sabemos que hay un conflicto muy, muy grande en toda la provincia de Chubut en torno, bueno, a problemas, digamos, de pago de salarios, problemas de paritarias, bueno, un conflicto muy extendido y es como llamativo, digamos, no sé si llamativo decir la palabra, pero es como, es muy masivo y muy profundo el conflicto y es difícil desde esta distancia, digamos, entender un poco cuál es la naturaleza, por qué se llegó a esta situación. Sí, tal cual, bueno, como lo mencionabas, estamos atravesando por una situación muy, muy compleja en la provincia. La verdad es que desde que ha comenzado este año es que no hemos parado de estar en la calle estas son en realidad consecuencias de cuestiones que vinieron sucediendo a lo largo de estos últimos años. Y la verdad es que este año la situación es sumamente delicada, y todo comenzó, digamos, a plantearse cada vez más complejo con la cuestión del pago de haberes de forma escalonada. Con el pago de haberes de forma escalonada fue como por ahí la gotita que terminó de rebalsar el vaso y fue lo que hizo que trabajadores y trabajadoras estemos en la calle. La verdad es que estamos desde marzo, desde aquel 5 de marzo que empezamos con medidas de fuerza, no han cesado, no han bajado, y bueno, sí, sumamente desgastante, pero creemos que es la única forma de que hoy en día luchemos por nuestros derechos. No nos queda otra que estar en la calle, en la vanguardia, y con los demás compañeros y compañeras de otras reparticiones que están en la misma situación. Yo te voy a hablar específicamente de lo que es salud pública. Como vos bien dijiste, desde nuestro espacio sindical, que es la CISAP, que es el Sindicato de Salud Pública, venimos con medidas de fuerza, con retención de servicio en todo lo que es hospitales y centros de salud de la provincia de Chubut. Específicamente te hablo de Trelew, que es por ahí donde más se hace notar, porque tenemos nuestro hospital zonal, que es de donde dependen todos los demás de toda la provincia, y estamos con retención de servicio, que esto implica una cobertura mínima de las guardias y de los servicios esenciales, pero que todo lo demás no se está haciendo. Conjuntamente se vienen llevando medidas de fuerza de paro, de paros que han sido progresivos. Por lo tanto, nos encontramos ahora en una situación de que estamos prácticamente toda la semana de paro, y la verdad es que el panorama viene cada vez más complejo. También en la provincia los compañeros y compañeras docentes han tomado la decisión de hacer la ocupación pacífica del Ministerio de Educación, por lo cual también tratamos de estar en sintonía y apoyando y solidarizándonos con ellos y ellas lo más que podemos. Pero bueno, la verdad es que es un punto que tiene muchas aristas y nos atraviesa de lleno a toda la clase trabajadora. Andrea, ¿y a qué se debe esta profunda crisis en la provincia, esta incapacidad de pagar salarios, esta situación de quiebre de la provincia? Y mirá, la verdad es que es un análisis bastante profundo el que debería hacerse. Por cuestiones más por arriba, te puedo llegar a decir que desde hace bastantes años que se viene haciendo una mala distribución de los fondos, que los ingresos de toda la explotación que tenemos en Chubut en cuanto a recursos naturales, la verdad es que los ingresos son muy bajos. Es una provincia que es muy rica en muchísimos recursos, tanto como el petróleo, tanto como se está, aunque estamos en contra y en esta situación bastante latente la cuestión de la minería, de la mega minería, también ya está, digamos, hay empresas mineras que están dentro del territorio y que están trabajando, todo lo que es la pesca. La verdad es que hay muchísimos recursos y creo que es más lo que se llevan que lo que nos deja. Por otro lado, lamentablemente estamos frente a un caso bochornoso de corrupción en los que salió a la luz un mal manejo impresionante y una corrupción totalmente nefasta por parte de funcionarios y funcionarias que han estado a lo largo de estos últimos 12 años en el poder, y que la verdad es que ves la cantidad de dinero en cuestión y te das cuenta cómo estamos hoy, y te das cuenta por dónde viene, ¿no? Porque la verdad es que hace un tiempo que en la provincia se han venido haciendo muchas obras públicas, muchas rutas, muchas casas, mucha obra pública por toda la provincia, en el gobierno del fallecido gobernador Das Neves, y lamentablemente es con la obra pública donde más casos de corrupción ha habido y donde hoy en día hay presos, tanto empresarios de la construcción como políticos y políticas que han estado en el gobierno del mencionado gobernador fallecido. Así que la verdad es que, como siempre, las crisis se generan y creo que en este momento hay una intención clara por parte de todo un gobierno nacional, incluso que nos está ajustando y apretando los clavijos para que dejemos entrar a la mega minería. Lamentablemente podemos ver acá en los pueblos de la meseta, que están más alejados de los cascos céntricos, la necesidad de trabajo que hay en los pueblos, y juegan con esta necesidad de la gente, generan todas estas condiciones para venir a decirnos ahora que la mega minería es la única solución. Entonces la verdad es que estamos ante un juego muy perverso, donde hay personas que la estamos pasando muy mal, donde hay pueblos totalmente abandonados, te estoy hablando de pueblos que están en el medio de la meseta central de la provincia y que están sin luz porque no tienen combustible, porque la luz la generan con motores y no tienen combustible, que no tienen gas en las escuelas, que están ya de largo un temporal gigantísimo de nieve y lluvia y están totalmente aislados. Entonces, estamos en una situación compleja y de abandono y ausencia total del Estado. Y por otro lado, tenemos acá en las ciudades a todos los estatales, a todos los trabajadores y trabajadoras peleando para que nos paguen en tiempo y forma y para que podamos lograr una recomposición salarial, porque hemos perdido poder adquisitivo ya hace aproximadamente 2 años que nuestros sueldos están congelados, que las paritarias este año no se abrieron paritarias, que el año pasado fueron miserables, el aumento que nos dieron en tandas, y la verdad es que venimos perdiendo poder adquisitivo. Estamos en una situación donde todos los días sube todo y no nos alcanza el mango, y la estamos pasando mal. Andrea. Entonces, la verdad es que es lamentable la situación, muy preocupante, pero por otro lado nos quedamos con el calor de las calles y saber que es ahora cuando más tenemos que estar y no nos queda otra que estar en la calle y en unidad con todos los trabajadores y trabajadoras. Andrea, un último dato te pido. Hablás de negocios multimillonarios y de corrupción por miles de millones. ¿Cuánto cobra un trabajador, una trabajadora de la salud en estos momentos en Chubut? ¿Cuál es el salario? Mira, yo te hablo específicamente por mí y la verdad es que lo pongo de ejemplo y a mí no me da vergüenza decirlo, incluso vergüenza les tendría que dar a los gobernantes que nos tienen con estos sueldos. Yo soy empleada administrativa de salud pública y gano 15.000 pesos. Claro. ¿Y cuánto sale un alquiler, ponele? Un alquiler hoy en día acá en Relevo te sale 10.000 pesos. ¿Qué? Yo si no estuviera con mi compañero estaría en situación de indigencia casi, prácticamente. Claro. Y así, lo más triste es que hay personas que están peor que yo. Sí. Que hay personas que están precarizadas, súper precarizadas por un sistema de cooperativas que contrata el hospital, que son pseudo cooperativas, son toda la mayoría mujeres, que están las que realizan la limpieza del hospital zonal y de los centros de salud, de atención primaria, y son mujeres que ganan 7.000 pesos y que trabajan de lunes a sábado, 6 horas todos los días. Uh-huh. A ver, Andrea. Para calefaccionarse, Andrea, mínimamente, ¿cuánto dinero necesitan por mes? Y acá ahora más o menos está la factura de gas, que ha venido aumentando también 1.500, 1.200 pesos. 10% en algunos casos es bastante irregular y no entendemos a veces cómo se maneja, pero a una compañera el otro día le llegó 1.800 pesos, a otra le llega 800, 1.000, y así, no sé bien de qué depende, porque básicamente tenemos más o menos lo mismo en las casas, pero bueno, sí, la verdad es que nosotros acá estamos bien al sur y todo lo que nos llega nos llega más caro y el combustible sube y los alimentos suben y los sueldos están congelados. Entonces estamos en una situación muy compleja donde tenemos compañeros y compañeras que la están pasando muy mal, la estamos pasando mal, no nos alcanza el mango y no podemos hacer entrar en razón a nuestros gobernantes que tenemos y que salen a hablar y que nos piden que tenemos que colaborar y que tenemos que tener gestos y que tenemos que flexibilizar medidas cuando las respuestas las tienen que dar ellos y no nosotros. Andrea, te agradecemos un montón esta comunicación telefónica y mandamos desde acá, desde La Pampa, fuerza para esa lucha, para ese reclamo, a todos los compas, las compas por ahí. Y estamos expectantes a la apertura de la paritaria y a una respuesta. Bueno, sí, en principio muchas gracias por comunicarse. También fue bastante... complicado romper el cerco mediático y que los medios hegemónicos dejen de transmitir mentiras y tergiversar la situación y la realidad como realmente es acá, y recién de a poco se va logrando que también en otros lugares del país se pueda ver lo que estamos pasando acá. La verdad es que tenemos a compañeras y compañeros durmiendo en la calle, afuera del Ministerio de Educación, y está lloviendo mucho y se vienen fríos muy muy muy muy grandes porque ha nevado en toda la provincia, y la verdad es que vemos esas situaciones donde tenemos a nuestros compañeros en la calle durmiendo, peleando por nuestros derechos, y la verdad es que nos indigna, pero a la vez nos llena de fuerza porque sabemos que vamos por el lado que corresponde, que tenemos que estar en la calle. Es hoy y es ahora cuando más fortaleza tenemos que tener para pelear por nuestros derechos, que tantos años han costado adquirir, tantas luchas de tanta gente que hoy no está, hay mucha que sigue, y tenemos que defender lo que es nuestro. No estamos pidiendo nada más ni nada menos que lo que nos corresponde. Así que bueno, nada, muchas gracias a ustedes también por comunicarse, y acá seguiremos firmes hasta lo que dé. Gracias, Andrea, por la comunicación y fuerza con esa lucha. Y bueno, pues estamos acá a la orden para cualquier cosa, así que nos estamos comunicando. Bueno, muchas gracias a ustedes. Abrazos para todos y todas ahí. Chao. Un saludo. Hablábamos con Andrea Leonet, que es activista de base y delegada del Sindicato de Salud Pública de Chubut, que nos comentaba, bueno, la dura situación, digamos, de la lucha que están llevando adelante las trabajadoras y trabajadores estatales en toda la provincia, ¿no? Para conseguir lo mínimo, que se abra la paritaria, que les paguen salarios dignos. Bueno, me hacen una provincia, como ya señalaba, que es muy rica, sobre la base de extracción de recursos naturales, como ella decía, la contradicción, pero muy rica, y que es saqueada, digamos, por el resto del país, en realidad, por el centro del país, que apropia esas riquezas. Y ellas que viven ahí, no tienen salarios mínimamente dignos. Porque otra vez, ¿no? La megaminería no genera recursos ni para el sector público ni puestos de trabajo en el sector privado. Compleja la situación. A veces nos quejamos de lo que pasa acá. En otros lugares están un poquito peor. Hay que seguirla luchando. Vamos a un tema musical, si quieren. Hay una banda muy famosa, muy linda. Orillas se llama. Vamos a escuchar, mal no recuerdo, Pienso en América, junto con Lila Downs, creo que están cantando. No, bueno, no. Pienso en América. Pienso en América. Pienso en América. Pienso en América. Pienso en América. Pienso en América. Yo, es el momento de decir lo que acontece. Revolución comience. América, parece que tu destino no ha cambiado. Las cadenas del pasado siguen atadas al presente. Corrupto presidente, por tu suelo han caminado y humillado a toda tu gente. ¿Crees que es justo? Dime si crees que es justo que vengan con Fasan Mentini o a salir de su doctrina, mientras niños sin medicina mueren ya por tus rincones. Tus flores ya perdieron sus colores. Sigues pensando que son buenas intenciones. Intenta separarnos, aplastarnos, despojarnos de los derechos merecidos. Y mi América pregunta, ¿dónde, dónde está el camino? Mestiza, bella, presente, orgullosa. Tú puedes, queremos convertirte en otra cosa. No more pain, no más trampa, más mentira, más violencia, más hipocresía. América, una sola raza, no más guerra. Dios solo nos dio una vida. Latinoamericano, mastico boca, con mi sombrero de guano, bajando por el altiplano. Ando despacito y sin prisa, solo me guío por la risa y me escondo al llanto de mis hermanos, que para abrirse el camino cuentan con la bendición de sus difuntos, aquellos que lo intentaron y no llegaron. Que en paz descansen. Pienso en América. Que siento si orgullo descontento, mi mente lo siente como una gran potencia y sé que soy fuerte y todo lo aparente esconde algo mejor de sustancia que perdura en esta llanura de lágrimas y dolor. No me venzo ante este viento al cual yo me afrento en este momento. Yo aquí me siento hasta que mi derecho lo valga con dignidad y respeto. Que me merezco, lo siento, pero aquí no manda la plata, manda otra cosa. El espíritu de la madre tierra y el sol tata. Pienso en América. Estamos en la web radionauta.com.ar. Talleres en el Olga Vázquez. Violín, martes a las 20 y jueves a las 10. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19.30 horas en la sala Select del pasaje Aldo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. La Pulseada, la revista del padre Cajade, Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Que si no hay rectificación a las políticas, vamos a hacer una medida de fuerza de 24 horas antes de fin de mes. La burocracia pide paciencia. Y el pueblo paro general. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Bien. Hola, Chana, ¿cómo andas? ¿Te dejamos así? Sola. A la deriva, yo estaba mirando un foco rojo y decía danger, ¿no? Hacé tu programa, Chana, es tuyo. Bueno... No vamos a repetir. Che, hace mucho frío afuera, quiero decirlo. Estoy helada. No quiero volver a mi casa, no quiero cocinar. Prepárate para el miércoles. Estamos con todas las ansiedades, todas las expectativas para el miércoles. Estamos sacadas. Queremos que llegue. Nervio, ¿viste? Sí, es tremendo. Bueno, como todas y todes sabemos, esta columna pretende meterle la cuchara de género al programa sindicalista que tenemos. Y hoy tenemos vamos a tener las palabras de Florencia Parteño, que es la coordinadora de la carrera de Relaciones de Trabajo de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Florencia, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, acá disfrutando del clima tropical que tenemos en la ciudad de La Plata hoy. Sí, me imaginaba. Y con todas las expectativas puestas en el miércoles, que estamos todas enfurecidas, y todos, también los compañeros están así como ahí, acompañando la lucha de las compañeras. ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Acá estamos también con las expectativas en la vigilia, ya pensando en carpa, bolsa de dormir, hasta que sale el aborto legal. Totalmente. Bueno, acá estamos, en Argentina podemos decir que estamos un poquito complicadas y complicados. El otro día estábamos leyendo un trabajo que presentaste, donde hacías como una lectura general de la situación de desocupación que hay en la provincia de Buenos Aires. Y cómo eso afectaba de determinada manera un poco más a las mujeres, y hacías un análisis ahí, digamos, hay otras variantes como las compañeras trans, travestis y transgénero que al menos por ahora, digamos, no están contenidas en alguna especie de, ni siquiera de número, de hasta dónde están llegando o accediendo a un trabajo formal. Un poco que nos puedas contar cómo ves vos esa situación hoy y, bueno, si querés arrancar con eso y tenemos ahí... estas novedades respecto de haber sacado crédito nuevamente con el Fondo Monetario Internacional. Así que, bueno, vamos a charlar un ratito largo. Claro, podríamos tener para un programa entero. Vamos a empezar por algunos datos para completar el marco. Y como vos decías, la verdad que los datos de la provincia de Buenos Aires son los más dramáticos de todo el país. Y en particular hay que detenerse en los números de La Plata, donde ustedes están transmitiendo, y también en los números de Bahía Blanca, básicamente porque el desempleo femenino volvió a mostrar, digamos, números alarmantes, no solamente en las mujeres de más de 30 años, sino que los índices más altos se dan entre las mujeres de hasta 29 años. O sea, el desempleo joven es justamente lo más brutal que se está demostrando. Piensen que en Bahía Blanca trepó al 29%. Sí. Hola. Hola, sí, sí. ¿Se escuchaba? Sí, sí, se escucha perfecto. Un poco leía... Y, digamos, en este... Sí, decinos. Un poco lejos. Me voy a mover más hacia un lado de señal. Entonces, digo, en este contexto tenés índices, digamos, de desempleo femenino mayor al desempleo masculino, pero en ese contexto tenés que leer qué es lo que está pasando exactamente en los territorios, digamos, y cómo en la provincia de Buenos Aires, digo, una provincia gobernada por una mujer, como es la señora Vidal, se va dando una especie de, digamos, de combinación de factores negativos que ponen este panorama. Primero, porque la provincia, digamos, lugar donde se impulsó la ley de cupo trans, es uno de los lugares más relegados en términos de la implementación de la ley de cupo trans. Estamos hablando del mínimo, del piso mínimo, para que compañeras trans, travestis y transgéneros puedan acceder a cargos en la administración pública. Pensemos esto, digamos, cómo tibiamente se está avanzando, pero justamente no hay un avance concreto. Después el tema de desempleo en las jóvenes, con lo que significa en este contexto el impacto de la reforma previsional. Pensemos en la baja de los montos del AUH, digamos, y lo que tiene que ver con la desarticulación de un montón de políticas que habían formado parte un poco de instancias de inclusión sociolaboral. Pensemos, por ejemplo, en lo que fueron los programas de inserción laboral para jóvenes, y también pensemos en lo que fueron los seguros de capacitación y empleo. El Ministerio de Trabajo acaba de detener y dar de baja al ingreso de nuevas trabajadoras y trabajadores en este seguro de capacitación y empleo, con lo cual empezás a ver el recorte sistemático no solamente en programas estatales, sino en líneas concretas que contribuían a la inclusión laboral. Y en este sentido, me parece que hay un tema que es central, es pensar en cómo, sobre todo en la población joven, cómo esto se va articulando entre terminalidad educativa y acceso al mercado de trabajo. Y esto se ve claramente, digo, yo soy docente de una universidad de conurbano y ves justamente las grandes dificultades que atraviesan jóvenes, sobre todo mujeres jóvenes, para continuar con sus estudios universitarios, mientras tratan de hacer una ingeniería cotidiana, por ejemplo, para resolver el cuidado de sus hijos e hijas, en un contexto donde hay cierre de salas maternales, baja oferta estatal en materia de jardines y escuelas, y también todo lo que tiene que ver con oferta de cuidados que sea estatal. Entonces, en este contexto, digamos, estos factores, digamos, totalmente negativos, suman a marcar la radiografía del desempleo. Y particularmente esto golpea a las mujeres. Sí, un poco lo mencionabas también en este trabajo que hiciste y lo mencionabas recién, digamos. Sí. Esto que se vaciara, ellas hacen, en la Argentina Trabaja y el barrio. Y cómo en esta propuesta de Hacemos Futuro, sí, con esta línea ideológica futurista que tiene Cambiemos, porque evidentemente en lo concreto nos va a hambrear y va a seguir con el ajuste, como por un lado supuestamente propone la terminalidad en la formación primaria y secundaria para las personas que no llegaron a acceder a la educación formal. Por un lado, ajusta a los docentes, tienen salarios abajo de... tienen salarios bajos, digamos. Y además, por otro lado, se refuerza, digamos, con este vaciamiento de los programas, esto que mencionabas también un poco recién, como las compañeras, no solamente, además de garantizar estrategias, digamos, para poder participar de esas instancias de formación, además van a tener que responder, que es un poco lo que sucede con estos roles de género que hay adentro de las casas, en las familias, en las instituciones y en algunas organizaciones, de tener que hacerse cargo del cuidado de esas personas, digamos, que no van a acceder a esos programas y cómo eso claramente va a impactar aún más en las mujeres, ¿no? Claro, y en este sentido, todos los programas que se impulsaron desde el Ministerio de Desarrollo Social, que buscaban la inclusión laboral a partir de la formación de cooperativas, el Argentina Trabaja y el Ellas Hacen eran dos ejemplos concretos. El Ellas Hacen enfocado justamente en mujeres con número de hijos e hijas a cargo, digamos, el Ellas Hacen planteaba instancias de formación concreta, aunque no contemplaba la cuestión de los cuidados, eso es bien interesante marcarlo, porque justamente fueron las compañeras de espacios comunitarios que diseñaron estrategias de cuidados, pero aún así el programa era una llave, una herramienta para pensar diferentes instancias de formación. Hoy por hoy, como vos decías recién, todo eso se sintetiza en el Hacemos Futuro. Y en el Hacemos Futuro, que esconde también no solamente la reducción y el cierre de programas concretos y la desarticulación de equipos estatales, sino también esta idea que empieza a imponerse por sobre la del cooperativismo y la autogestión, que es la idea del emprendedurismo también, ¿no? Esta idea de la política de Cambiemos, que es pensar en el emprendedor como una figura aislada, individual, que tiene la posibilidad de ser virtuoso y exitoso con su emprendimiento. Y justamente todo este recorte de estos programas que venían impulsando el cooperativismo como, digamos, justamente estrategias donde se tejían lazos territoriales, solidaridades colectivas y donde justamente la práctica de la economía social era una forma más. Hola. Hola, hola. Hola. Bueno, parece que se cortó. Hola, se cortó, hola. Se fue al hiperespacio. Bueno, está ansiosa. Flora está preparándose para ir al Congreso. Sí, estaba pleno. Estaba pleno, bueno. Venía interesante la cosa, se cortó ahí como a mitad de camino. Aparte me quedé pensando, ¿no? Qué interesante esta visión del emprendedor, ¿no? De la emprendedora, que está bien en la matriz liberal, la suposición de que los sujetos librados a las fuerzas del mercado en un modelo meritocrático pueden obtener lo que necesitan sin que medien ni políticas públicas de incentivo, de políticas públicas que logren, digamos, darle alguna changüí a los sectores más vulnerados de la sociedad, digamos, esta idea de que con este simple libre albedrío meritócrata podemos prescindir del Estado como un poder que media en estas relaciones desiguales entre quien tiene toda la guita del mundo, todas las posibilidades de mandar a sus pibes a un colegio privado, a darles el mejor cuidado posible en casa con las capacitaciones alternativas a las de las escuelas y las preparaciones para una élite laboral. Estamos hablando con este hacer futuro de toda una generación empeñada, ¿no? Lo que nos dice Flor nos habla de un impacto a 20 años, a 30, revirtiendo la política pública en los próximos 10. ¿Cómo zanjamos esta imposibilidad o esta gran deficiencia de terminalidad educativa y de inserción laboral, no te digo óptima, medianamente digna, ¿no? Complejo el tema, esto del este nombre, esta idea de hablar del futuro, como no sé, el futuro, el cual, por eso digo, es un futuro bastante complicado. Pero la Argentina ha tenido en su historia reciente y no tan reciente, ¿no? Cada tanto tenemos estos procesos donde una generación enfrenta, digamos, un futuro muy complicado. La generación, digamos, que atravesó la dictadura militar, la generación que atravesó los años 90, que fue para un grupo grande de gente, despidos enormes, digamos, fue una reestructuración muy, muy violenta. Y bueno, y esta generación que está ahora, digamos, entrando al mercado de trabajo, que está terminando la escuela, que está en ese proceso de transición, pasando a la adultez, que están también en esa situación, que es un poco lo que vos decís, ¿qué futuro se les viene, digamos, en los próximos 10, 15 años? Sí, también está interesante, ahí como para meter una variante más, que digamos, el discurso que tiene el macrismo no es casual y tiene que ver también con todo un andamiaje que hay construido desde esto, la sociedad meritocrática, que ahí es donde también hay que dialogar con las clases trabajadoras y como generar, ¿no? Hay como una cosa de, bueno, si yo no trabajo, a mí no me pagan, si yo no... Bueno, pero cuando vos trabajás, tenés la posibilidad de trabajar. ¿Te pagan? ¿Qué te pagan? ¿Cómo? ¿Qué condiciones de trabajo tenés? ¿Cuál es la posibilidad de tener un mejor trabajo? ¿Cómo generamos esas condiciones para hacerlo? Bueno, es largo. Vamos a volver a comunicarnos con Flora en algún otro momento. Exacto. Lamentablemente se nos cayó la comunicación. Y antes de irnos, vamos a pasar un chivo a pedido de unas compañeras. Compañeras trans, travestis de la Ciudad de La Plata que se están organizando. Van a realizar una varieté que se llama Feminidades. Va a ser el sábado 16 de junio a las 9:30 en el Centro Cultural La Gran 7, que está ubicado en calle 62, entre 1 y 115. Va a estar Señorita Bimbo y Noelia Custodio, Marta y Mirta, Paz y Lola Bajan. Está bueno que se sumen, las compañeras están juntando plata para tratar de abrir una casa trans travesti para trabajar con la comunidad y organizarse. Así que están más que invitadas, invitades. Y bueno, un poco cerrando el programa, ya estamos excedidos de la hora. Mira, el tiempo es tirano, dicen. Bueno, hay que prepararse para entonces para el día miércoles, que a partir del mediodía hay toda una cantidad de actividades, un festival enorme para bueno hacer el aguante ahí, resistir y lograr la media sanción del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Muchas bandas, hay que desacralizar el Congreso de la Nación. Hemos dado desde el no queremos seguir mucho más, bueno, van a matar los compañeros del otro lado porque hay que cerrar. Empiezan a hacer así. Pero esto, convocar a todas las compañeras, los compañeros que se acerquen al Congreso, hay que llenarla masivamente. Vamos a hacer un montón, vamos a desbordar esa plaza y creemos que estamos en el mejor momento histórico. El Congreso tiene que entender que es nuestro derecho, que nosotras ejercemos la práctica y necesitamos hacer las mejores condiciones. Así que bueno, nos vamos. Nos vamos. Un anuncito más para la agenda, para sumar esa agenda dislocada de paros y jornadas. Mañana, 11 de la mañana, en 6:51, marcha por la reincorporación de las compas de la línea 144. Una política pública que es necesario sostener en Provincia de Buenos Aires. Y cortito y chiquito del pie, mañana pañuelazo en 7:50. Bocinazo, semaforeada por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y yo, para cerrar, agrego una. Prendamos una vela para que la CGT convoque a paro nacional el día de mañana, por favor. Capaz que pase. Por todos los medios. Exacto, todos los medios con concentración. Bueno, nos estamos yendo. Termina un nuevo programa de Esperando el Derrame por Radio Nauta. Adiós. Dijimos que en el segundo semestre iba a bajar drásticamente la inflación y eso se va a cumplir. Y sobre el final de este semestre esperamos empezar a ver